culpable entre los dos. Comprende lo de ustedes, terminó antes que llegara yo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Necesita amor